tender side. They like it that way. Boy, boy, baby, rockin' long. 22-year-old, 17, warfare. Life in the fast lane, little red Corvette. Little red handkerchief hanging out the right side. Back pocket jeans falling, cover my Ibisu sign. Yep, we do shine and they gon' hate, but they hated Jesus, baby, we won't break. So we ride like four Pirellis. So security, no protector, no comparing. Oh, get heavy, Ocean 11, aviators, boat takers. So fakers, no players. I'm Holly Grove to the heart, Holly Grove from the start. Don't cross their heart. Boulevard, water, war, I come from 171 shot, never that. Blum, blum. Brr, brr, pop, pop, clap, clap. What the fuck? Holly Grove stand up, Dutch. Smoking and laughing at you kids. Let's toast out fun of these guys. Now it's time. We rockin' low. Get him, Weezy. Hit him where you kill him. Easy, sit him in a river. Leave him, they find him tomorrow evening. Sinking, I'm probably drinking that syrup. Thinking I won't slip. Even though I'm leaning like a broke hip. He ain't know I got the Nina with the full clip. That's a somersault back spin, full flip for you. Push this button, I flip out and hit something. Miss nothing, I'm just busting until the scene clean. 1200 for the jeans, stop playing. $100 for the Glock in my pants. Who the man I am when I stand with it pointing right at your face? Knock your brains from the back of your neck for lack of respect. I strap a jet black, get till the deck. Tell my mama to bury me with that, no bullshit. My hood getting kinda crazy where I be. So Ronnie's with me, cause he's the OG. Yes. We won. I told him. The backseat of the Figgity Phantom. The haters, I make them madder when I wave at them like, what up? If it ain't about money, I keep going. I'm trying to get that green, nigga trying to move my lawn. But fuck them boys, I got a shotty on my arm. If them boys run up, I leave their bodies on the lawn. And duck the fuck out of there, cause baby, it's out of there. If this was a movie, it's time to roll the credits. Cut! It's all over, all of your brains is all over the motherfucking block. I'm a motherfucking rock. Hard body, Eagle Street, 17 shots. Night vision, double clip, hot steady beam, clock, pop. Drop, little man, drop. This is not for little bitches, you man or fox. I'm laying in the drop, thinking of more money. Cash money, young money, take money, your money. Out. They knew it was really real, daddy. Yeah. Homeboy, my motherfucking wristband was $300. No lie. Doja and Gabbana. They should pay me for saying that shit. So is my jeans. They wasn't 300, but they Doja too. Yeah. Yeah. We won, motherfucker. We winning over here. That's right. Hey. Somebody call Gordon, tell him pull up front. Open the door, suicidal. Let's try it out. Oh. If you got money, you know what the fuck we're talking about. If you don't, keep thinking. If you can do that. Your losing streak is going up. Bang, bang. I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound. Bang, bang. I used to shoot you down. Seguimos en el aire, familia, más música a todo color. Esto que estaba sonando es un cañón, una bomba de relojería. Él es Lil Wayne, viene desde Memphis y su último álbum se llama The Carter, segunda parte. En esta ocasión la canción que sonaba se llama Lock and Load, con la colaboración de Carrap desde Los Ángeles, California. Ya sabéis, la manada de perros, Dog Pound y Lil Wayne. Quédense con el nombre porque esto está caliente, primo. Lock and Load, ya.

mi madre hasta que ella pa' ir al cole me acercaba y luego ya solito andandito con un grito, tremendas odiseas surgían por el caminito. ¿Y la mochila qué? Pues muchas veces yo cargué a la espalda colocada y hasta echaba yo a correr, pero pesara o no pesara siempre Hugo me turnaba y su mochila y mi mochila cada hombro la llevaba. Después más tarde empezamos a ir en el autobús, algo costoso el subir solo arriba ya que la MT no los tenía acondicionados, y las personas con lesiones lo teníamos complicado. ¡Chungalí! Pues sí, y un pie puesto por aquí y una mano por allá y empujoncín en el culín, como no, por el ojito y arribita enseguidita lo teníamos sanadito. ¿Qué me dices, rellenito? ¡Eres un afortunado! De sentirme yo arropado por el manto de un amigo del cual no me he separado. En Calle Ayú hemos nacido, en Carcastillo hemos crecido, de estar más agradecido por como él conmigo ha sido. Sin escalera era mi escuela, la nota firmada cuando me la vais a traer. Sin escalera era mi escuela, señorita no lo sé, señorita no lo sé. Sin escalera era mi escuela, la nota firmada cuando me la vais a traer. Y sin escalera era mi escuela, señorita váyase usted al cuerno. Langui, macho, andar y hablar contigo no compensa, tío. No compensa, son las playeras, que hasta que las doy de sí. Media hora, macho, hasta que abajo. Ya hemos llegado, mira. Mira, José, te están de juerga. Vamos a cruzar, vamos a cruzar. Venga, niño, que te engancho. Ay, vamos, su primo. Si tenía corredón, pero lo que vivía en abajo, pero tenía su patito, con su pera, con su ruta, con su y manzana. Y cuando era bien temprano, un par de ellas le quitaba. Es el rimadero. Ja, ja. Yo, oh, yo, Ray. I can't feel my face. My heart pounding and shit. Paranoid's a motherfucker right now. Who the fuck closed them blinds and shit? Who that? Captain Kirk? This fuck is the Stark Enterprise, the Enterprise shit outside or some shit? I need some pussy there. I'm ready for a Catwoman or something. Fuck it, let's go. Hey yo, hey yo, Serena, go to store for me. Whoever got the kilos got the candy, I need some raisins and a fresh box of baggies. The ones with the 10 in them. You never catch the kid going hand in hand. Yo, son, turn that water down a little bit. Just a little bit. Once you got the funds, you got the panties, man. I need two waters. A Dutch and a cranberry snapper. Throughout I-95, I'm the handyman. Bricks, tall caps, powder, cooked up crack, phones is tapped over Franklin stacks, kingpins putting bullpens, old connects get paro, break out of town when the Jakes take down a pharaoh, reason he was moving that Peruvian white, blowing coolies in the hoopty, slamming cuties and ice, big heavy pots over hot stoves, mayonnaise jars and water with rocks in them, got my whole project out of order, kilo is 1,000 grams, beige, gold, brown, dirty, fluffy tin, extract oil, you come from Cuban plants, the chemist is brolic, Pyrex scholars, professors at war, overall, killing partners for $1 million. Whoever got the kilos got the candy, man. You never catch the kid going hand in hand. Once you got the funds, you got the panties, man. Yeah. Throughout I-95, I'm the handyman. Yo, beast of those cooking that raw. Powder white, get your sniff on. Scarface niggas, we getting right. Some call it bricks, some call it birds. How many niggas get their lives took and playing with shit? Then catch a curve, you can go to jail. Get caught with this, niggas will grow to fail. Stop playing, pot slaying, baking soda and scales. They live like brothers, word life, connect, discover. Most niggas get hard from fucking with them pipes and hustlers. Kilos is 1,000 grams. You know your ammo better be heavy, cause soon kids is coming in camo. Protect your land, daddy, I'm an announcer. You get caught with an ounce, it's over. Matter of fact, they're taking you down, son. All around the world today, the kilo is a measure. Whoever got the kilos got the candy, man. Kilo is 1,000 grams, easy to remember. You never catch the kid going hand in hand. All around the world today, the kilo is a measure. Once you got the funds, you got the panties, man. Kilo is 1,000 grams, easy to remember. Throughout I-95. the handyman. You say a drug dealer's destiny is reaching the king. I'd rather be the man behind the door supplying the streets. 100 birds go out looking like textbooks. When they wrapped in stuff, 4 days later, straight cash, $2 million. Strictly powder, no cut. Your coke is balanced, what's up? Y'all beefing over little shit. We sniff the balance, split up in a plane or a penthouse. Office or a warehouse. Tony got it nice, we never heard of any big droughts. Kilo is 1,000 grams. A pile of sand is equivalent to the ice. It's nice to have 1,000 fans. Coke buyers, some be liars. Therefore, you check for wires. Dedicated dealers during holidays, we give them lighters. Red tops, blue tops, green tops, yellow tops, purple tops, beige tops, white tops, gray tops, black tops, clear tops, gold tops, pink tops, silver tops, tan tops, aqua tops, honest tops, tall tops, long tops, short tops, 12, 12s, 58, 58s, weed bags, ziplocks, big rocks, coke spots, 2 Glocks, 1 ox, crumbs chop, hot pots, 1 plate, crack spot. Whoever got the kilos got the candy, man. Kilo is 1,000 grams. Easy to remember. You never catch the kid going hand in hand. Oh. The kilo is a measure. Once you got the funds, you got the panties, man. Kilo is 1,000 grams. Easy to remember. Throughout I-95, I'm the handyman. Handyman. Handyman. Ha ha. Yeah. Seguimos en el aire, familia, más música a todo color. Estamos estrenando cositas nuevas, ya sabéis, recién sacadas del horno. Es el segundo trabajo de La Excepción, directamente desde Pan Bendito. Su segundo álbum se llama Aguantando el Tirón y estamos escuchando el primer sencillo, el álbum, próximamente en las mejores salas. De momento estamos gozándolo aquí. La Excepción desde Pan Bendito, su segundo trabajo, ya en la calle, familia. De momento estamos escuchando esta cancioncita, hay 16 cortes guapísimos, 17 cortes guapísimos y tendremos tiempo de poner otra cancioncita, pero ya sabéis, vamos poniendo un poquito de todo, como esto que sonaba, también está guapísimo. Ya tiene como un par de meses el álbum, pero él es un clásico, un monstruo en esto del hip hop. Él es Ghostface Killah, el asesino de la cara de fantasma. Viene con un nuevo álbum que se llama Fishcake y este es el primer sencillo que se llama simplemente Kilo. Nosotros seguimos adelante con más música. Ya sabéis, no me cambien el dial, sigan subiendo el volumen de la radio los que se están levantando todavía y los que ya estáis despiertos y tengáis ganas de marcar el teléfono, lo podéis hacer marcando 900-138-138. Repetimos, 900-138-138. A partir de la una vamos a entrar en antena con todos ustedes, pero mientras tanto, más música aquí en el espectáculo radiofónico más grande del mundo, loco. Oye, mira, ¿te acuerdas cuando...? Shh, calla. Chelas, los amores que se van nunca vuelven. ¿Sí? Pues escucha. No expreséis emociones que no sentís en realidad. Tengo ansias por tener recuerdos con fecha de caducidad. Enfriaré mi odio hasta convertirlo en indiferencia. Las heridas del alma solo son experiencias. El amor, amor, daza. Prefiero una mujer que esté loca y no cuerda porque las cuerdas atan. No soy de nadie, no tengo pandilla de colegas. Entonaré a Roberta Flack con una botella de ron sin etiqueta. Recta, dicen que sea tu conducta. Levántate, vete al trabajo, mantén el pico cerrado. En el curro no quieren al que mucho pregunta. Me cuesta callarme y no paro de exigir. Nací sin saber hablar y no quiero morir sin saber decir. Día, paso de ti. Y otras veces no te quito de mis pensamientos. Que tu falda corta alarga mis deseos. ¿Crees que soy un flojo por no hablar de culos y tetas? Si te llama la novia al móvil, ¿por qué te apartas de los colegas? Supongo que será por avergonzarse de secretos que se cuentan los enamorados. Secretos que todo el mundo sabe. A tu chico o a tu chica le seducen palabras, pero se enciende un rencor por cada beso que se apaga. Entablar una relación me supone dificultad. Sigo siendo poco social. Tengo faltas ortográficas que nunca taché. Lo único que sé del amor es que se escribe con H. Y por algo será. Mirando a pibas como si fuesen taxis ocupados. Vamos, que tengo a Cupido sin puntería a mi lado. Sigo siendo el mismo cerdo en todas las canciones. Ya te dije que no soy perfecto. Me lo dejaste bien claro, tía, cometí errores. ¿Qué? Y es que por teléfono no se arreglan relaciones. Las cosas acaban tronco. Hay noviazgos que duran poco. Pero qué coño os voy a contar si esto nos ha pasado a todos. Tantas emociones aquí no caben. Mañana uno nuevo si el corazón fuera desechable. Que en Dachi es perfecto nadie. Entre sí es y no es enfrentados. La razón se la llevó el aire. Entonces qué si yo ni sin ti ni contigo. Si no entiendo tu idioma ni tú el mío. Fue jodidamente bonito mientras duró. Pero hoy ya no, ni mañana ni nunca. Eso labora el hip hop.

Seguimos en el aire, familia, más música a todo color y siempre hay tiempo para recordar a un clásico, Notorious B.I.G., en esta versión remezclada juntando las dos voces más representativas de Nueva York, Frank Sinatra y Notorious B.I.G., la canción Los 10 Mandamientos del Crack. Don't crack commandments, loco. Antes escuchábamos desde Zaragoza, Chela, ya sabéis, su maxi, tres canciones guapísimas, próximamente el álbum largo, y esto se está convirtiendo poquito a poco casi en un clásico del programa. La canción se llama A las Rotas, con la colaboración de Hate, directamente desde Violadores. Zaragoza está en la casa y nosotros seguimos en el aire, nos vamos acercando ya casi hasta la una, seguimos con más música porque hay mucha música que poner, pero vamos a ir abriendo los teléfonos en un ratito, ya sabéis, nuestro teléfono gratuito para todos los oyentes, 900-138-138, repetimos, 900-138-138. Nosotros seguimos en el aire, ya sabéis, aquí en Radio 3 hasta las 2 de la tarde, es lo que hay, primo, y ya, ya, ya. Akon and Obi. Trice. Yeah. What you gonna do with it, eh? What you gonna do? Take him on back to the street. Woo. I keep the 40 cal on my side. Oh. Stepping with the mindset of a mobster. You see a nigga pass by. Tuck your chain in, cause he might rob ya. Got clocks for sale, red tops for sale. Anything that you need, believe me, I'm gonna lace you. Just do whatever you do. Tend to rise out a nigga. His history snitch. Who decided he's a member? Once he got pinched, coincided with law. Same homie say he lay it down for the ball. Brought gang squad around ours. How could it be? Been homie since Superman draws. Only phoniness never came to par. He had us. A true neighborhood actor. Had his back with K's. Now we see through him like X-rays. Cuffed in that Adam car. No matter his loss, we Adam is war. Knowing not to cross those reservoir dogs. You help plant seeds just to be a vegetable? When we invest in team, it's to the death for show. No X and O's, text calicos aimed at your chest, nigga. I keep the 40 cal on my side. Stepping with the mindset of a mobster. You see a nigga pass by. Tuck your chain in, cause he might rob ya. Got clocks for sale, red tops for sale. Anything that you need, believe me, I'm gon' lace you. Just go. Whatever you do, snitch, cause you will get hit. Pray I don't face you. We started out as a crew, when one speak, it's all honest. Private conferences when we eat, Benihanas. Reconnaissance when we peep, enemies on us. Been in these corners, selling like anything on us. Knowing heaven is shown us, being devil's minors. That ain't got shit to do with the tea in China. We gon' keep the grind up, to death will find us. Meantime, leaning in them European whips, reclined up. It's eye for an eye for the riders. We ain't trying to get locked up, we soul survivors. Popos is cowards, it's no you, it's ours. We vowed this, mixing yayo with soda powder. Who would've known he would fold and cower? Once the captain showed, he sold old McDonald's. So it's no X and O's, text calicos aimed at your chest, nigga. I keep the 40 cal on my side. Stepping with the mindset of a mobster. You see a nigga fast by. Tuck your chain in, cause he might rob ya. Got clocks for sale, red tops for sale. Anything that you need, believe me, I'm gonna lace you. Just do whatever you do, snitch, cause you will get. Sammy the Bulls got the game full, so he moved to a rural area to keep cool. They snitching on a snitch now, it's nothing to tell. Nowadays your circle should be small as hell. Ain't trying to meet new faces, this don't interest me. Even if we bubble slow, we get it eventually. No penitentiary, there'll be no clemency. You will meet the Lord snitching, giving us a century. These cats is rats now, the streets need decon. That's how they react now, weak when the heat's on them. Stop snitching, you ask for the life you're living. This act is not permitted. Nowhere on the map, it is forbidden to send a nigga to prison if you've been in it along with him, and then snitch and become hidden. So it's no X and O's, text calicos aimed at your chest, nigga. I keep the 40 cal on my side, stepping with the mindset of a mobster. Mobster. See a nigga fast by. Whoa. Tuck your chain in, cause he might rob ya. Got clocks for sale, red tops for sale. Anything that you need, believe me, I'm gonna lace you.

it. Ars Magna 2005. Binomio. Extremos que tiran. Y tú quieres respirar. Mira, mira, mira. El yin y el yang, el caos y el orden. Éxitos y frustraciones, presiones que nos absorben. Bajo esta cúpula azul y a veces gris, todos los hombres viven entre cordura y delirio. Y es aquí donde nos movemos. Sabemos que el extremo no es bueno. Los placeres en exceso se transforman en veneno. Solo nos creemos lo que vemos. Queremos lo que no tenemos. El terreno no es llano y en él caemos. Buscando tocar cumbres que nunca llegan. Sin disfrutar de la hora ni hallar mejora. Dura entrega, el alfa y el omega. El principio del fin. Binomio es el amor que arde y más tarde se vuelve ruin. Y sin una balanza no se alcanza la templanza. La añoranza gota de anécdotas, brotan derrotas. Positivo frente a negativo en el ser vivo. Binomio es ir de la sonrisa al llanto sin motivo. Y ha sido así desde que el mundo existe. Y en un segundo lo alegre se vuelve triste. Desde la oscuridad más densa hasta la luz intensa. Vivir es elegir, así que piensa. Que tras la faz de un ángel hay un demonio escondido. Tras el fallo cometido algo hay aprendido. Cada término y su antónimo. Cambios en nuestro ánimo. No soy magnánimo. Conozco el paso de la paz al pánico. Es mágico o trágico según lo mires. Cuando respires y el aire te inspires, sabrás que vives. Los opuestos se atraen y vengo a dar testimonio. La vida fluye, destruye, construye. Binomio, binomio. Todo trae su ángel y su demonio. Divido territorios, vivo entre el amor y el odio. Ven a mis noches de insomnio frente a otro folio. Un nuevo episodio a vida o muerte mi escritorio. Binomio, todo trae su ángel y su demonio. Divido territorios, vivo entre el amor y el odio. Ven a mis noches de insomnio frente a otro folio. Un nuevo episodio a vida o muerte. Día los convierte en sabios. Fortuna y desgracia, piropo y falacia. Nada nos sacia, cariño y codicia. Euforia y nostalgia. La dualidad del acto egoísta que daña. Y que nos enseña la magia de la humildad. Humanidad que entre norte y sur abre una brecha. Izquierda, derecha, creencia, sospecha. Estrecha frontera entre la espera y la ira. Saludos que son despedidas y el mundo gira. Es verdad que los contrarios se complementan. Que unos son felices y otros se lamentan. Que no encuentran su lugar en esta vida insípida. De sol en estampida y lunas gélidas. Mentes despiertas que olvidan y que abandonan. Odios que perdonan. Restos que de pronto afloran. Es asombroso ver cómo el binomio humilla al poderoso y otorga al débil la fuerza de 100 colosos. Por eso lo admiro. Él nos llena de sentido cuando cura a los heridos y despierta a los dormidos. Así de forma súbita la maldad es bendita, la fealdad bonita y el silencio grita fuerte. Binomio es el beso que sabe a muerte. El golpe pero de suerte. El paso para perderte. La inercia para encontrarte. Cerrar los ojos y así verte. Dejarte porque duele tanto tenerte y amarte. Binomio es el arte de hacer eterno el instante. La grandeza de la vida en un rap insignificante. Los opuestos se atraen y vengo a dar testimonio. El tiempo fluye, se escabulle y huye. Binomio, binomio. Todo trae su ángel y su demonio. Divido territorios, vivo entre el amor y el odio. Ven a mis noches de insomnio frente a otro folio. Un nuevo episodio a vida o muerte en mi escritorio. Binomio, todo trae su ángel y su demonio. Divido territorios, vivo entre el amor y el odio. Ven a mis noches de insomnio frente Teatro Folio, un nuevo episodio a vida o muerte. No mira al revés. No pierdas el enfoque. Mi vida en un papel. Es el suelo donde piso. No mira al revés. No pierdas el enfoque. Mi vida en un papel. Vivir el día a día. Seguimos adelante, familia, como siempre, con más música a todo color. En esta ocasión será el turno para escuchar a Nas, su último trabajo, ese doble CD que se llama Ars Magna Miradas. Y esta canción que está guapísima se llamaba Binomio, loco. Antes nos íbamos un poquito más lejos, pero aquí al lado casi, hablar en nuestro idioma. Esto es un sello que se llama Macheta y está dedicado exclusivamente a hip hop y reggaetón en tu lengua, como ellos mismos dicen, en español. Y en esta ocasión, uno de los MCs más conocidos, más representativos de la escena hip hop en Puerto Rico, el Estempo, la canción que sonaba Vivo en Guerra. Nosotros seguimos adelante, no estamos en guerra, pero nos queda mucho tiempo, hasta las 2 de la tarde. Yo creo que tenemos el teléfono ya abierto. Ya sabéis que es gratuito para todos nuestros oyentes, 900-138-138. Ya tenemos a alguien ahí. Hola, buenos días. Buenas, ¿estás ahí? ¿Qué pasa, Jota? ¿Qué pasa, primo? ¿Quién eres? ¿Desde dónde nos llamas? Soy Zapper desde Valencia. ¿Qué dices, loco? Menos mal que me hayas cogido el teléfono, tío. Ya era hora. Ya era hora. Ha sido la hora. ¿Qué me cuentas, loco? Pues aquí, jodido, en casa. Estoy con una gripe de cojones. El jueves es mi cumple. Por cierto, estás invitado. Ya, pero de aquí al jueves te pones bueno. Que ahora se pilla los mejores resfriados que me decía mi abuelita. Esperemos que sí, que tengo los trimestrales, a ver si todo sale bien. Seguro que sí, loco. Oye, ¿puedo saludar? A quien quieras, corre. A mi crew, hermanos de sangre, y a toda la gente que me ha apoyado siempre. Pues muy bien, haya quedado. ¿Algo más me dices, loco? Pues sí, que me pongas una canción, la de Hill Music, de Hijo Pródigo. Hijo Pródigo, lo tengo por aquí, tengo que mirártelo, ¿eh? Tengo que mirarlo, pero... Puede. Déjame que lo mire, ¿vale? Muy bien. Venga, primo. Oye, estás invitado al cumple, ¿eh? Venga, feliz cumpleaños si no te veo, ¿vale? Muchas gracias, Jota. Hasta luego, loco. Seguimos en el aire, esto solo pasa aquí en Radio 3 cada sábado de 12 a 2 y alguien que está esperando en el teléfono 900-138-138. Hola, buenas. Hola. Muy buenas, ¿quién eres? ¿Desde dónde llamas? Soy Sergi, llamo de aquí, de la zona de Lopagán. ¿Qué dices, Sergi? Pues nada, a ver esos discos, a ver cómo van. Esos discos, aquí van, aquí los tengo. ¿Quieres alguno en especial? No sé, a ver si tiene algo de activista. Activista, pues me pillas ahora un poco con bragas, como se suele decir, pero te lo miro. No, por discos no será. Venga. ¿Vale, loco? Vale. Venga, gracias por llamar, ¿eh? Hasta luego. Más gente en el teléfono, 900-138-138, hasta las 2, aquí con música a todo color. A ver quién está por ahí. Hola, buenas. Hola, ¿estás ahí? Hola. Muy buenas, ¿quién eres? ¿Desde dónde llamas? Antonio, desde Murcia. Quítame el móvil de al lado, que suena el tiro. Es otro que está aquí al lado. ¿Qué dices, Antonio? Nada, tío, pues escuchándote todos los días aquí. Todos los sábados. Ayer tuve jaleo y hoy me ha costado mucho arrancar el día, pero ya estamos con la música y se empieza el día de lujo, ¿eh? Sí. De puta madre, tío. ¿Qué cuentas, loco? Pues nada, a ver si te pone algo por ahí de la sección o algo que tú quieras. Sí, mira, hemos presentado el nuevo álbum de la sección que todavía no está en la calle. Próximamente está en las mejores salas, pero hemos escuchado una cancioncita del Langui que está guapa. El álbum se llama Aguantando el Tirón. Ahora, luego, si hay tiempo, te pongo otro tema, ¿vale? Vale, pues saludos para ti y para toda la peña que escucha esto. Venga, pues muchas gracias por llamar, ¿vale? Hasta luego, gracias. Hasta luego. Vamos con una llamadita más y luego tiempo para la música, que es lo que se trata, familia. Vamos a ver quién tenemos por ahí. Muy buenas. Hola. Hola. Soy Manuel de Pontevedra. ¿Qué dices, Manuel? Quería pedirte un temilla. Vamos a ver si lo tengo. Algo de aquí, de Galicia. Algo por ahí, hombre, claro que tengo algo de hip hop galego por ahí, a ver si te busco algo. El punto, un recopilatorio que hay de hip hop gallego que sacó Estado Chungo. O si no, algo del Seller que sacó por LAM. O sea, hay discos los que tú veas que puedas sacar, que sacas muy poco de aquí. Venga, tengo por aquí algo del puto, luego te pongo un temita guapo, ¿vale? Vale. Venga, primo, gracias por llamar. Y saludos a toda la gente de Galicia y de Pontevedra. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Ella ilumina nuestras vidas, la morfina que alivia los días, tú dirás cómo lo harías sin la... Engulle malos tragos, concluye, tan solo siente cómo fluye, como gracias a la... Ella ilumina nuestras vidas, la morfina que alivia los días, tú dirás cómo lo harías sin la... Engulle malos tragos, concluye, tan solo siente cómo fluye... No sé con qué pie me levanté aquella mañana. Algo rondaba detrás de la oreja. Yo actué como si nada pasara. Fui a encender el equipo de música y di un paso atrás. Y me quedé con todas las ganas de escuchar a Nas en halftime. No funcionaba, él no reaccionaba al pulsar play. Arranqué las sábanas, fui al lavadero y las metí en la balay. Me fui por ahí gritando caray, me sentía tan pequeño como un bonsai. Más tarde opté por relajarme sin necesidad de más. Bajé a la calle y quedé medio loco. No escuchaba ni coches ni motos. Me sofocó, el silencio me descolocó. Tuve que abrir bien mis dos ojos. Solo escuchaba mi voz y no la de los otros. Aún estando en mi entorno, pido socorro. La gente toco, pero no actúan como yo. No los oigo, piensan que busco follón y ellos siguen a su rollo. ¿Qué coño hago yo? Me senté en un banco en posición parto. Eché mano al bolsillo para encender el Discman y mierda, olvidé los cascos. En ese momento solo faltó que me atropellara un tractor. Pareció Malfario, igual que en las series de televisión. Seguía sin escuchar nada, la gente bla bla bla y no cantaba palabra. No paré de andar, dirección Rambla, hasta que tuve que parar de repente entre las masas. Fui oyente de algo, me orienté. Venía de los auriculares de alguien al que busqué y encontré apoyando un container con cara de Kie. Al mirarle lo comprendí todo y me dije así es. La banda sonora de tu vida la pones tú. Es imprescindible para sentir, vivir y ver cómo flipé. Todo esto gracias a la... Ella ilumina nuestras vidas, la morfina que alivia los días. Tú dirás cómo lo harías sin la... engulle malos tragos, concluye, tan solo siente cómo fluye, como gracias a la... Ella ilumina nuestras vidas, la morfina que alivia los días, tú dirás cómo lo harías sin la... Engulle malos tragos, concluye, tan solo siente cómo fluye. Hoy es el mañana del que tanto me preocupaba ayer. Necesito levantarme, abrir la ventana tan solo para ver que el sol está resplandeciendo y todo funciona bien. Cojo un CD, no sé ni de quién, sé que voy a poner el volumen a 100. Todo parece un día redondo, pero me rayo. Por más que enciendo el equipo, sigue apagado, es mi motivo de enfado. Buscando el Discman por todos lados, se lo habrá llevado mi hermano. Solo he encontrado los cascos tirados, ¿y ahora qué hago? Bajo a la calle, me vado y divago. A reflexionar, pensar cómo pasar este trago. Si hago algo malo, lo pago. Con este mal gusto de boca amargo, camino un ritmo trepidante y veloz. Y solo a mi alrededor percibo mi voz al afilado filo de la hoz, dando pasos perdidos. El silencio solo me bloquea y me noquea los sentidos. Solo me inclino, escribo ante tanta gente que viene de frente, busca del ente que contente. Mi pabellón auditivo es adictivo, me invade este pensamiento obsesivo. El no escuchar nada refleja en mi cara este aspecto agresivo. Pues menos mal que por algún extraño motivo, no obstante la tensión y la obsesión, eche los cascos al bolsillo. Pero aún así el silencio no transmite alivio y hago algo distinto a las cosas normales. Me hinco los auriculares y finjo, ya visto lo visto, desisto y me apoyo en un container a esperar que amaine este imprevisto. Pero algo llama mi atención y dejo que me guíe. Es un pavo con Discman sin cascos, con cara de guíe. Algo me dice que me fíe y entonces lo vi todo claro. La banda sonora de mi vida la pones tu hermano, gracias a la... Ella ilumina nuestras vidas, la morfina que alivia los días. Tú dirás cómo lo harías sin la... Engulle malos tragos, concluye, tan solo siente cómo fluye, como gracias a la... Ella ilumina nuestras vidas, la morfina que alivia los días, tú dirás cómo lo harías sin la... Engulle malos tragos, concluye, tan solo siente cómo fluye, todo gracias a la... Que tá sintonizada na Rádio 3, DJ Rota, é o Rimadeiro. Muita xé, muita paz, DJ Negro Rico, Brasil. Seguimos en el aire, familia, más música a todo color. En esta ocasión el turno era para Falsa Alarma desde Barcelona. Su último álbum se llama Alquimia y estamos escuchando lo que nos dicen, cómo sería un día sin música. Así se llama la canción, Un Día Sin Música, ya sabéis, el álbum Alquimia, y ellos son Falsa Alarma. Nosotros seguimos en el aire y tenemos a alguien que está esperando en el teléfono, ya sabéis, 900-138-138. Hola, buenas, ¿estás ahí? Sí. Muy buenas, ¿quién eres? ¿Desde dónde llamas? Sí, de Pradejón. ¿Te llamas? JZ, tío. Bájame un poco la radio, que si no con el eco no nos enteramos de nada, entre tu eco y el mío. Ok. ¿Qué pasó, loco? Ahora mejor, ¿qué me dices? Ah, tío, aquí todo rayado, cogiendo la puta zapatilla. Currando, oye. Ah, estás currando, pero bueno, por lo menos escuchando musiquita, ¿no? Se lleva mejor. Claro, todo sábado. Claro que sí, loco. Oye, ¿qué tal estás por ahí? Pues mira, hemos vuelto a nuestro formato habitual porque llevábamos dos fines de semana haciendo ediciones especiales del Rimadero. El sábado pasado estuvimos en el Cultura Urbana aquí en Madrid y el anterior estuvimos en Barcelona. Y hoy aquí de nuevo los estudios centrales de Radio 3, en Televisión Española. Me enteré, pero no pude a ninguno de los dos, tío. Bueno, no pasa nada, por lo menos lo pudiste escuchar por la radio, ¿no? Sí, y una amiguita me estuvo informando de todo allá. Sí, un montón de gente, un montón de gente por todos lados. Un montón de grupos, buen ambiente y la verdad que un fin de semana muy bueno, ¿no? Ok. Oye, ¿puedo saludar, no? Corre. Vale, un saludo a mi niña Sira, que aquí nos muevo yo. A mi hermana, que está en Osuna. Mi cuñado, aquí la gente de Pradejón, que son todos unos hijos de puta. Y no sé, a esos grafiteros que den más caña a los botes porque hace falta color en las calles, tío. Te lo juro. Venga, pues muy bien, ¿no? Un temita de tres coronas. Venga, te lo busco por ahí, ¿vale, primo? Venga, gracias por llamar. A cuidarse yo. Hasta luego, Yoku. Seguimos en el aire aquí en Radio 3 y tenemos más gente en el teléfono, 900-138-138. Hola, buenas. Hola. Muy buenas, ¿quién eres? ¿Desde dónde nos llamas? Soy Javi, de Valencia. ¿Qué me dice, Javi? Pues mira, a ver si me podías poner un temilla de Míos Tíos. Míos Tíos, tengo por aquí el álbum, ahora te pongo un tema. Vale, guay, loco. Venga. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego, qué rapidez. Hasta luego. Más gente en el teléfono, familia, y nosotros hasta las 2, como siempre. A ver quién está por ahí. Hola, muy buenas. Yeah. Yeah, ¿quién eres? ¿De dónde llamas? Soy Adri de Centella. ¿Qué tal, loco? ¿Qué dices, Adri? Eres un festival en directo, loco. Ahí pinchando, ese puto amo. Venga, muchas gracias, primo. Así me gano la vida, ¿no? ¿Me puedes pinchar un temilla? Dime, dime. Algo de... No sé, a ver, algo nuevo, si puede ser. Nuevo, mira, hoy nuevo hemos puesto algo de Zenith, nuevo hemos puesto algo de la sección. Ahí estamos. Violadores del Verso, que tiene el Maxi nuevo, que está guapísimo después de 5 años. A ver si hay tiempo y te pongo otra cancioncita de las novedades estas que tenemos. ¿Puedes saludar? Corre. Ahí estamos. Saludo a mi madre, a Juanfri, a Joaquín, que a lo mejor me está escuchando, y que le vaya bien a todos. Venga, pues muy bien, un saludito para ti, muchas gracias por llamar, ¿vale? Nada. Venga, nos vemos, loco, hasta luego. Seguimos en el aire, teléfono gratuito 900-138-138, una llamada y luego seguimos con música. A ver quién hay por ahí, hola, buenas. Hola, buenas. Muy buenas, ¿quién eres? ¿Desde dónde nos llamas? Soy el que vale de Barna, tío, yo de Bilbao. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Coche, aquí estamos, tío, ¿qué dices por ahí, loco? Pues nada, chiste, loco, aquí lo que sé, a puntito llegaría a pasar la cosa y comer. Bueno, mira, aquí estamos, yo voy a hacer lo mismo, ¿eh? Me queda un ratito hasta las 2 y luego a relajarse un poco, ¿qué no? A comer, claro que sí, tío. ¿Qué pasa con Kunta, no? Aquí se pede un par de derridazos para la audiencia. Dime, perdona, no te escucho, que te oigo un poquito bajo, dime. ¿Qué hay? Junta acá, Fernández Rimadero. Ok, loco. Pues venga, nos vemos pronto, ¿vale? Que te oigo muy bajo. Mira, ¿cómo que me oyes bajo? Me oigo perfecto. Tú te oyes perfecto. ¿Cómo? Hombre, si tú no te oyes ya, si tú no te oyes, tenemos un problema, primo. Pon Drop Dealer. Representa Barcelona, man. Venga, primo, gracias por llamar, ¿vale? Hasta luego. Yo, what's up, my name Big Noy, and I represent from QBC, and I'm here right now, I'm here in TGN, with Mios Tios, my family, you heard me? Make some noise, you better act like you know, homie. Come on. I've been patiently, blatantly gripping my snub. I ain't frontin', son, I touch something, eat one of you scrubs. Don't hate on me, pray for me, you'll take it in blood. What I do is nothing new, I see you greet you with slugs. Reach out, pump machine gun, shells in your lungs. Don't believe in beef until you see when it's brung. Run up on your loved ones, hit them with a stun gun. Torture them, till I see what you offer for ransom. I'm thugged out, I'm gully and I'm handsome. And my mini guns go to any hood and ask them. Now who be the best who living, what they rap is what you ask them. Who walk around with Mac-10, passion for strapping. Each one teach one, but this is what's happening. I'm the new numero uno, number one captain sending shots. You taking cheap shots while you rapping out on 4-4s. Only God knows where the habits. Down in Tech, we be illin'. Cause this how we do, man. QBC, we chillin', yeah, we be illin'. Cause this how we do it, man. See me and my amigos, Mios, Tios. We running the city, yeah. They call me B-I-G-N-O-Y-D. Now throw your hands in the air, yeah. Si ocurre que el grupo de tu barrio aburre, mejor recurre a otro que más se le ocurre. Tú discurre, revienta tu subwoofer y la etapa, buscando a otro MC que aporte alguna cosa guapa. Tú escucha mi disco, palabras te confisco, conmigo topaste y te mandé al traste. Cuando dudaste de que a este chico triste la ilusión le hiciera fuerte y viste cómo vive y viste este mister y entendiste que no demora, en su corazón elabora esta cultura y elabora uno tras otro track. Mi disco está en las calles como el crack, esta es mi revancha. Crecimos con el radio cassette haciendo freestyle en la cancha. No hay mancha, en nuestra historia solo hay pisadas de gloria. Yeah, the T-K-N, we be illin', cause this how we do it, man. QBC, we chillin', yeah, we be illin', cause this how we do it, man. See me and my amigos, Mios, Tios, we runnin' the city, yeah. They call me B-I-G-N-O-Y-D, now throw your hands in the air, yeah. Llámalo estilo de vida o vida sin salida, ¿qué más da? Solo vívela, juega la partida. Escuché el debate típico, puse tanta fe en él como en cualquier político. Vivimos de alquiler, olvida el ayer, vive hoy, punto. Mañana es otro asunto al parecer, puede perecer. Duele creer tanto como duele obedecer. De ahí que solo me saque la sonrisa un nuevo amanecer. Si te ofrecen dique, no, solo hay un camino. Saca tu instinto asesino, que esa mierda no salpique. Me dediqué de pleno, el vagón va lleno. Aún así, Dios me dio un don que es escupir veneno. De TGN a QBC, MIOS, BIG, FIAS te lo lleva allí. Será mejor cruzar los dedos si nos ves pasar. Podemos provocar la caída de tus pelos. Yo de TGN, we be illin. Cause this how we do it, man. QBC, we chillin, yeah, we be illin. Cause this how we do it, man. See me and my amigos, míos, tíos. We runnin the city, yeah. They call me B-I-G-N-O-Y-D. Uh-huh. I throw your hands in the air. Yo, yo, yo, hola, hola, este DJ Craze, representando los Allies, representando Cartel Recordings. Está escuchando a DJ J. Peace. Seguimos en el aire, familia. Turno para una petición de uno de nuestros oyentes. Ellos son míos tíos, vienen desde Tarragona y su último trabajo, Palabras en la Recámara. En esta ocasión con la colaboración de Big Noi, directamente desde Nueva York, Infamous Mo, Queensbridge, loco, la canción We're Running the City, algo así como controlamos la ciudad. Y nosotros que seguimos en el aire controlando los teléfonos 900-138-138 y hay alguien esperando seguro. Hola, buenas. Hola. Muy buenas, ¿quién eres? ¿Desde dónde nos llamas? ¿Qué pasa, Jota, tío? Soy Adri, de Vicálvaro. ¿Qué dices, tío? Vicálvaro, un saludito para toda la gente, tío. Ahí, tío, sí, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Aquí, poniendo musiquita, que no veas. Cojonudo, macho. ¿Qué cuentas, loco? Pues mira, aquí estudiando, que estamos de globales, puteados. Claro, que todo el mundo, ahora los estudiantes, está en la peor época, ¿no? Que ya se acaba el curso, y hace buen tiempo, y la primavera, y tenés que estar en casa estudiando. Jodienda, tío. Pero vale. Bueno, luego se supone que te llevas el beneficio, ¿no? Sí, bueno, luego si no en verano, sí, pero si no, encima como encima de KTM, no, putada, macho. Que no, ya verás cómo va el viento. Estudia mucho, tío, para ser alguien el día de mañana, loco. A ver, a ver. ¿Qué te iba a decir, loco? ¿Me puedes poner un temita así guapo? Dime, dime. Así algo de francés, sí, algo nuevo. Tengo el último que has sacado, Sonrían, por favor, lo tengo por aquí, el último. Ey, pues pongo un temita, loco. Venga, te pongo así un tema. Que te guste. ¿Lo puedo dedicar y saludar? A quien tú quieras. Pues lo dedico aquí a toda la peña de Vicálvaro, del gimnasio de la universidad. Y a mis colegas de primer bachillerato de letras del Valle. Venga, pues haya quedado, luego te lo pincho, ¿vale, primo? Y para ti también, loco. Venga, pues un saludito para ti, muchas gracias por llamar. Un abrazo. Hasta luego. ¡Oh! Seguimos en directo hasta las 2 aquí en Radio 3 y alguien que está esperando en el teléfono. Hola, buenas. Hola, hola, ¿estás ahí? ¿Toc? Tímido, está con el teléfono colgado, no se atreve a hablar, a ver si le tenemos. Hola. Hola. Ahora, ¿quién eres? ¿Desde dónde nos llamas? Soy Sole, de Vitoria. ¿Qué dices, loco? ¿Qué pasa, loco? Nada, aquí escuchándote siempre, tío. Hombre, que no me enteré yo, esto es un clásico, primo. Hombre, muy guapo de Barcelona, ¿eh? Lo de Barcelona, el Urban Funk, estuvimos ahí al solecito con toda la gente, muy buen ambiente, skateboard, sí, baloncesto, DJ, sol, playa, Madrid, chica. Madrid también, Madrid, Madrid. Muy bien, ¿no? Viviendo. La idea del Rimadero es llevarlo a donde podamos, loco, que todo el mundo lo pueda ver, ¿no? Pues a ver si vienes para aquí, para el País Vasco. Sí, a ver, tenemos intención de hacer cositas este verano, a ver si podemos, cuanto más nos movamos, mejor, pero tampoco quiero adelantarte nada, que luego se gafan las cosas, pero a ver si podemos acercarnos por el norte. Vale, tío. Vale, loco. ¿Me puedes poner un temita de la excepción? ¿Del Langui? Del último que han sacado, del este, ¿cómo se llama? Aguantando el tirón. Ok. Venga, si hay tiempo, te pongo un temita guapo del Langui, ¿vale? Venga, cuídate, loco. Venga, igualmente, loco. Gracias por llamar, venga, loco. Salido para ver. Se nos quedó el saludo por el medio, pero nosotros seguimos en el aire con una llamadita más. Y luego siempre tiempo para la música. A ver quién tenemos al teléfono. Hola. Buenas. Muy buenas. ¿Quién eres? ¿Y desde dónde nos llamas? Se dice. Vale. Vale. Repetimos. ¿Quién eres? Ah. ¿Desde dónde llamas? Ah, soy Alberto y llamo de Cervás. ¿Desde dónde, perdona? De Cervás. ¿Qué dices, loco? Pues nada, aquí ando escuchando el Rimadero de esas cosillas. Poniendo musiquita, tío, poniendo musiquita, ya sabes. ¿Que vaya a hacer algo con maquetas y eso o qué? Pues estamos intentando, pero ya te digo que cada vez son más los grupos y los discos que salen y cada vez más y mejores, pero estamos planeando intentar hacer un medio foro, un medio concurso de intentar dar cancha a los grupos que no tienen tanta oportunidad. Eso será próximamente, en veranito, que suele estar más tranquila la cosa, a ver si hacemos un foro de maquetas guapo. Para de puta madre. ¿Vale, pues loco? Quería mandar un saludito a mi perica, a la peña de Plasencia, a la Head of Crew, a toda Extremadura, por así decirlo. Y me puedes poner algo de IAM. Ya, IAM, sí, tengo por aquí. Estuvieron el fin de pasado aquí en Madrid, en el Cultura Urbana. Estuvo guapísimo. Estoy viendo, muy, muy guapo. Sí, tengo por aquí el último álbum. Luego te pincho un tema, ¿vale, loco? Ok, bueno, Jota. Venga, gracias por llamar. ¡Adiós! ¡Hasta luego! Busco saxos, trombones, trompetas, una buena mezcla suculenta. Yo no necesito anfetas, estáos quietas, que ahora mismo os traigo el bisturí. Operación cambio de sexo, de maneras que no os vais a morir. Vais a vivir, va a sonreír, pero me tenéis que ir siguiendo y sobre todo permitir que yo os pueda añadir esa poción la que el señor Lobo os ofrece. Dos expertos, Wildchild con Teca Frank, ¿qué os parece? Lo corroboro, ser en sí productor da mucho trabajo. Todo sea por los pepinos que este experto os trajo. Sabéis, soy un artista y para esto hay que estar listo. Pero aunque no me pudierais ver, todos sabríais que yo existo. Insisto, insisto, pienso, luego escribo, estoy vivo. Así que voy a ensufrar el sampler, tengo un beat y ya es motivo. No sé si es progresivo, primitivo, reflexivo. Suenan serios producciones, ya está, es efectivo. A lo que vamos, aquí dos expertos en hardcore. Deme un sonido aunque esté frío, bombo y caja, ya está el lío. El micro está a mi mano, aunque Wildchild dirá el resto. Sigue un álbum en directo, ya que Frank son expertos. Micro abierto, si tienen un problema no hagan caso aficionados, aquí tienen los expertos. Proudly, moving so loudly, making that work. This ain't a challenge, the amateur's words of an expert. Micro abierto, si tienen un problema no hagan caso aficionados, aquí tienen los expertos. Would you trust your thirst before you drop the verse? If you trust your soul, rely on words of an expert. International mic, playboy, open up stage, peace treaties. You're now rocking with the Ox Anomaly, where people are saying DD's about to rep from the west coast of Madrid. Hip-hop movement's familiar to most, we're wild and frank, your wave of familiar. We do this for the winners, innovating true beginners. Jack smack, fool silly, not having soul, we call them sinners. At night I grip the mic tight, Nick commits to walk the streets of Spain. It's now complete, cause Frank T brought the beat, the game. It's in a state of an emergency, I had to urgently jump on a plane with my brother, fly to the other side of the globe purposely. When the sun's out, the sound is solar. The music spreads through the sunlight, at night of the show I yell, hola! To my people of Spain, recognizing the stone's no name. Both of my seeds help me walk through the pain. So drop the guns, people claiming to be shooters. Thoughts of a true supporter, a sona bruta. Words of an expert. Micro abierto, si tienen un problema no hagan caso aficionados, aquí tienen los expertos. Proudly, moving so loudly, making that work. This ain't a challenge, the amateur's words of an expert. Micro abierto, si tienen un problema no hagan caso aficionados, aquí tienen los expertos. Would you trust your thirst before you drop the verse? If you trust your soul, rely on words of an expert. Oh. Seguimos en el aire, familia. Más peticiones. En esta ocasión está sonando Frank T. Su último trabajo se llama Sonrían, por favor. Y esta canción colaborando con Wildchild, uno de los componentes de ese colectivo de California que se llama Stone Throw. Nosotros seguimos en el aire. El álbum ya está en la calle y alguien que tenemos esperando en el teléfono. 900-138-138. Hola, muy buenas. Hola, Jota, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién eres? ¿Desde dónde nos llamas? Gaby desde Segovia City, tío. Segovia City en la casa, ¿qué cuentas, loca? Sí, por lo que veo soy la primera chica, ¿no?, en llamar. Sí, pero siempre nos llaman muchas chicas, ¿eh? Aquí da igual, sí. Chicos que chicas. Esto es para sí, todo el sí, mundo. Ya. Pero me ha costado, ¿eh? Joder. Nada, ya estás en antena, ¿qué me cuentas? Pues nada, aquí desayunando un poco y nada. Nada, poniendo musiquita yo aquí, que todavía no he desayunado. A ver si desayuno en un rato. No, bueno. Pues el desayuno es la comida más importante del día, ten cuidado. Ya, se lo dice mi mamá siempre, pero es que yo no soy mucho de desayunar. Pero bueno, luego más de almorzar, ¿no? Sí, también. Bueno, pues a ver si me pones algún tema de Leyenda Urbana, si tienes por ahí. Leyenda Urbana me estás pidiendo ahora que me estás pillando, que no lo tengo, vamos. Pero a ver si no te lo traigo, jodas, te lo traigo el sábado que viene, ¿vale? Que me has pillado ahora descolocado. Bueno. ¿Vale? Vale, y puedo saludar, ¿no? Claro, quien quieras. Bueno, pues a toda la peña aquí de Segovia City y nada, y a ti también, claro. Nada, pues un saludito para ti y muchas gracias por llamar. De nada, venga, un besazo. Venga, otro para ti, un beso, chao. Se nos fue tranquilamente. Nosotros seguimos en el aire. 900-138-138. ¿Quién está por ahí? Hola, buenas. Hola, ¿estás ahí? Hola. Ahora, muy buenas. Pues quería pedir un pepino clásico ahí. Vale, pídemelo, pero dime cómo te llamas y desde dónde nos llamas. Soy Juan y llamo desde Albacete. Ah, ok, ¿qué tema quieres, Juan? Pues de Gangstar, Who's Gonna Take the Wave, si lo tienes por ahí. Ah, es un clásico, hombre, ¿cómo eso? Eso hay que tenerlo. Venga, hombre, eso espero. Venga, pues luego te lo pincho seguro, ¿vale? Y unos saludos para Héctor de Burgos y Albacete. Ok. Venga, Agur. Agur, gracias por llamar, loco. ¡Oh! Seguimos aquí en el aire, ya sabéis, Radio 3 de 12 a 2 todos los sábados. Es lo que es el Rimadero, el espectáculo radiofónico más grande del mundo. Y alguien que está esperando en el teléfono. Hola, buenas. Buenas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, primo? ¿Quién eres? ¿Desde dónde nos llamas? Soy Rubén, de Monóvar, Alicante. Uh-huh. ¿Qué me cuentas, Rubén? Pues nada, tío, aquí estoy en mi casa yéndote. Poniendo musiquita, tío, ya nos queda poco, ¿eh? Tú dirás. Sí, 25 minutos, pero todavía tengo un par de sorpresitas por aquí antes de que nos vayamos a casa. Claro, tío, quería pedirte un temica. El que tú quieras, dime. El de ZPU, Camino Solo, ¿lo tienes? Tengo por aquí el último álbum, luego te lo pincho, ¿vale? Vale, muchas gracias, tío. Nada. Un saludo para ti, muchas gracias por llamar. Se nos fue también, tranquilo, vamos con una llamadita y como siempre, tiempo para la música. A ver quién está ahí, muy buenas. Hola, buenos días. Hola. Hola. Muy buenas, ¿quién eres? ¿Dónde llamas? Soy Miguel, desde Cáceres. ¿Qué dice Miguel? Pues nada, aquí yo soy yo, que me he quedado hoy un poco traspuesto. Estuvimos ayer en el concierto de Juan Ignaca en Mérida. Ajá. Y muy guapo, se enrolla así mucho. Y estás todavía arrancando, ¿no? Desayunando, como la chica que llamaba antes, ¿no? Pues ni eso, yo ya comeré luego. Yo soy de los tuyos, yo desayuno como que... Desde aquí hay que desayunar. Toda la gente que sepa que el desayuno es la comida más importante del día. Claro. ¿Qué cuentas, primo? Pues eso, estuvimos allí ayer y muy bien. Se enrolló mucho, estuvo loco ahí firmando autógrafos, firmando discos y no pudimos hacer hasta una foto con él, así es que muy guay. Claro, hombre, si no mordemos a nadie. Sí, sí. Claro, tío. Y nada, luego te iba a preguntar también por qué te llamé hace un par de semanas, o tres quizás, uh-huh. Y me tocó el disco de Kultama. ¿No te lo han mandado? Y no sé por qué, pensaba que me iban a pillar los datos luego después, y nada más que me cogieron el teléfono y el nombre. Pues mira, yo pienso, normalmente lo que hacemos aquí en el Rimadero es nos ponemos en contacto con las casas discográficas y ellos son los encargados de mandaros el disco. Nosotros simplemente lo sorteamos, pero eso es un... eso, ¿cómo se dice? Eso es para que se pongan las pilas y a ver si te lo mandan, ¿no? Sí, sí, claro. Claro que sí, loco. Así es que nada. Así que ya sabéis, la gente que le manden el disco de Kultama, que lo hemos sorteado hace 3 semanas y no le ha llegado a la gente, ¿cómo va a ser esto? ¿Un cachondeo o qué? No sé qué habrá pasado. No, pero te llegará, que a veces es correos también, que a veces también, funciona, también. A veces no funciona. Por eso. Pues nada, muchas gracias. ¿Puedo mandar un saludillo? Venga, Radio. Pues nada, mi hermano Frank, que estaba ahí escuchando, Uh-huh. Toda la peña que esté escuchando el programilla, sobre todo los de Cáceres, y otro para ti, uno grande. Venga, pues otro saludo para ti y mil gracias por llamar, ¿vale? Vale, Jota. Venga. Hasta luego. Al Mike Ibea, vamos a la guerra, coronas o mueres, lo repito breve, buen flow, buena letra, mejor no se meta, coronas respeta, prenda al Mike Ibea, vamos a la guerra, coronas o mueres, lo repito breve, buen flow, buena letra, mejor no se meta, coronas respeta, vamos ya a romper con todo, parcero, meterle fuego a este juego, dale picante algo nuevo, compare lo malo y lo bueno. Y aquí te dejo en cuero, nos matamos en un duelo. Yo soy como el acero, al combate me muero. Te rites con mi hielo cuando escupo mi fuego. En la pista yo llego como 100 aviones en pleno vuelo. Sé lo que es luchar yo con mi mierda, mi perro. Sé lo que es perder amigos, por traiciones y celos. Somos guerreros, vamos del campo batalla al cielo. Es que este mundo ya está en llama, parece un infierno. B&O, Manchester y yo, R-O-C-C-A con flow. Los dejo en aliento, nuestra cosa el evento. Lo grito en los cuatro vientos. Es que el rap yo lo siento, lo suelto con sentimiento. Atormentado y violento, crítico le reviento. Ya le puse el acento, es puro hardcore de adentro. En la gran manzana, latinos unidos a la hazaña. Buscando lana, mi pana, noche, mañana con maña. Se pierde y se gana, destapé la champaña. Salud y fama, vamos a celebrar la vaina. H-I-P, H-O-P, te moqué con un golpe. Aquí yo tengo el toque. Calle con elegancia, fe y perseverancia. Vamos entre las danzas, lobos a vientos se lanzan. Prenda el mic y vea, vamos a la guerra. Coronas o mueres, lo repito breve. Buen flow, buena letra, mejor no se meta. Corona respeta. Prenda el mic y vea, vamos a la guerra. Coronas o mueres, lo repito breve. Cuando buena letra, mejor no se meta. Corona respeta. Seguimos adelante, familia. Más tiempo para escuchar peticiones. En esta ocasión, directamente desde Colombia, aunque afincados en Nueva York. Ellos son Tres Coronas y esta canción, Prenda el Mic, encendiendo el micrófono. Nosotros seguimos adelante y estamos encendiendo el teléfono 900-138-138 y alguien que está por ahí. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, buenas. Muy buenas. ¿Quién eres? ¿Desde dónde nos llamas? Somos Punto en Boca de Tordera, Barcelona. ¿Qué dices, loco? Pedía, queríamos pedir una temita de la Ari. De Ari, de tengo chunga. Por aquí. ¿Cuál quieres? Mujer Chunga, puede ser. Mujer Chunga de Ari, esa es del primer álbum, loco. Sí. Pues lo voy a buscar por aquí, yo creo que lo tengo. Pues sería lo suyo. Venga, vale. ¿Vale? Venga, primo. Venga. Hasta luego, gracias por llamar, loco. Seguimos en el aire y tenemos a más gente. El teléfono no para de sonar hasta las 2 aquí en Radio 3. Hola, buenas. Ey, ¿qué pasa, Jota? ¿Qué pasa, primo? Que soy el Han de... Estoy ahora mismo en Segovia. Tendría que estar en Madrid, macho. Bueno, estás aquí al lado, ¿no? Tampoco está tan lejos. Joder. tremendo el Cultura, ¿eh? ¿Tremendo, tremendo o el Cultura? El Cultura Urbana. Tremendo, tremendo, ¿no? Mucha gente, mucha gente. Sí, sí, estaba guapísimo. Yo estuve los dos días y la verdad, un ambiente que te cagas. Un montón de gente en todos los escenarios. Estaban hasta arriba de gente. Sí, sí, por en lo de la batalla de gallos y todo eso no se entraba ya. Yo soy, ahí me quedé yo. Yo estuve todo el rato en la batalla de gallos, que me lo pasé genial, loco. ¿Quién la ganó, por cierto? Que yo me fui antes. Yo es que luego tuve que hacer un par de cosas, tío, y no pude ver el desenlace. Es una larga historia, pero ya nah, te la cuento otro día, ¿vale? Va. Que a ver si me voy a poner en un temita. Dime. De Zenit, de Producto Infinito, el que más te gusta. Vale, ¿sabes que Zenit acaba de sacar uno nuevo? Ya sí. Mismo está en la calle, se llama Torre de Babel. Torre de Babel, va. ¿Y cuándo la presenta esa? Que la presentó en el Cultura, ¿no? Y luego iba a hacer un este o algo. Supongo que ahora acaba de salir el disco, estará preparando una girita para presentarlo por toda España. Tuvimos la ocasión de verle el fin de pasado, pero sí. El disco acaba de salir, así que seguro que estará este verano calentito por todos los lados. Vale, pues ¿me dejas saludar? Te dejo. Va, un saludito a la gente de acá de este que están ahí por Usera pintando todos los muros y a la CSI de Villaverde abajo. Venga, vale, loco. Venga, anda. Venga, anda, saludo, ¿eh? Nos vemos, gracias por llamar, ¿eh? Hasta luego. 900-138-138 hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3, que ya nos queda muy poco. A ver quién está al teléfono. Hola, buenas. Hola, buenas. Muy buenas, ¿quién eres? ¿Desde dónde nos llamas? Te llamo de Granollers. De Granollers, ¿y te llamas? Kalimi. Kalimi, ¿qué me dices, loco? Ahora quiero pedir canciones. Dime, ¿qué canción quieres? De Tupac. Tupac, claro que sí, sí, hombre, Tupac, ¿cómo lo vas a poner, Tupac? Un canción de Until End of Time. Ok, te lo pongo ahora. La de Tupac, vale, ya sé cuál me dice. Lo tengo por aquí, lo tengo casi que delante. Until End of Time. Uh-huh. Te digo a mis amigos, Temba, uh-huh. Y Toro, uh-huh. Y Rafa, uh-huh. Y Mamadou Touré. Muy bien, pues luego te pongo la canción, especial dedicación, ¿vale, loco? Igualmente, gracias. Gracias a ti por llamar, hasta luego. Seguimos en el aire y tenemos tiempo para hablar con alguien que lleva un ratito esperando al teléfono. Hola, buenas. Hola, buenas. Muy buenas, ¿quién eres? ¿Desde dónde nos llamas? Soy Irra de Sevilla. ¿Qué dices, loco? Paríamos de Cali para Sevilla, hermano. Aquí no, ya calentando, ¿no? Calentando, no, trabajando. Acurrando, pues mira, por lo menos te alivio, ¿no? Te alivio el dolor, que se dice, ¿no? Uy, te oigo fatal, a ver si estás ahí, hola. Sí. Ahora te escucho, dime. Dale, tremendo, me alivio bastante. ¿Tremendo? Sí. Que eres un temita el último de Tremendo, ¿no? El Videología, bueno, el primero. Va, venga, me seguía. Venga, pues ahora te pongo un temita porque te oigo entrecortado, loco. ¿Cómo? Que te oigo un poco entrecortado, vamos a intentar... A ver si te oigo, que te escucho, vas bien. Ahora te escucho. Pero dime, venga, un tema de Tremendo te voy a poner ahora, tú no te preocupes. ¿Algo más me cuentas? Nada, voy a estar aquí currando y mandar un saludito a los colegas de Sevilla, que ya voy para allá, que me esperen tranquilo, ¿sabes? Venga, vale. Un abrazo, loco. Venga, gracias por llamar, hasta luego. Ya. Más gente en el teléfono, 900-138-138, y luego tiempo para la música, cada vez menos tiempo, pero todavía queda algo. ¿Quién está por ahí? Hola, buenas. Hola, buenos días. Muy buenas, ¿quién eres? ¿Desde dónde nos llamas? Soy Victoria de Málaga. Uh-huh. para dedicarle una canción a Moisés, Vivian y Jorge. Muy bien, ¿qué canción quieres? La de La Unión. La Unión, pero la Unión, ¿no? Sí, la de esta de Langui. Ah, de La Excepción es. Esa, La Excepción. La Excepción, venga, luego te pongo un temita, ¿vale? Porque La Unión me has dejado descolocado, digo, hombre. La Unión, como que no es muy... Pero bueno, era La Excepción, ¿no? Luego te lo pongo. Venga, luego te lo pongo, ¿vale, Victoria? Venga. Gracias por llamar. Ya. Vamos con otra llamada, corriendo, 900-138-138. Hola, buenas. ¿Qué pasa, Jota? ¿Qué dices, niño? No, que soy un tío. Tío, ¿qué dices, tío? Pues nada, aquí, que quería pedir una canción de Kultama. Vale, pero bájame un poco el volumen de la radio, que si no se acopla, que no veas. Ahora mucho mejor. Una canción de Kultama me pedían, ¿no? La que canta con La Mala. Sí, está guapo. Esa es la que titula el álbum Nacional e Importación. Esa. Venga, pues te la pongo luego, ¿va? Que la quería dedicar para todos mis colegas de la Peña Rescatada. Muy bien. Venga, pues ahí está. Venga, pues un saludo y muchas gracias por llamar. Adiós. Hasta luego. Nuestra suela en asfalto, señalando el cemento, con las marcas de auténtico amante de los platos. Prefiero llevar apo a camisa y zapato. Si quiero como taco con mis compañeros. Falto al respeto, pesco y hago efecto. Fíjate en el aspecto que tengo, tus pumas prendo. Atarnos los cordones, hacernos el favor, herimos el orgullo, el honor. Cala de jaco turco, no salí en este disco, pa' mí sería un insulto. Yo querría veros envuelto en llamas, en mi esdrújula, en mi aguda, en mi llana. Ganas no son tus ganas, tendré que echarle a galla cuando charle yo calla. Hacer rap no se aprende en ningún libro de Anaya. Sin boli pa' escribir mis poemas, faltan estrellas y pa' acá pa' allá. Entrenas pa' na' MC en cuarentena, pa' sintonizar la onda nos harán falta antenas. En la midnight, ten cuidado kid, de cerca, los tienen muy cerca. Conserva tu reflejo en la streetlight, esconde tu manera, no son dignas. En la midnight, ten cuidado kid, de cerca, los tienen muy cerca. Conserva tu reflejo en la streetlight, esconde tu manera, no son dignas. Streetlight, vida en la calle, si tiras no falles o vendremos a por ti. No es un consejo, así es el juego, se nos ve de lejos a estos perros viejos. En nuestros ojos el reflejo del asfalto, el rap sonando en los cascos bien alto. Con los colegas, reuniones en los bancos y unos cuantos litros pa' pasar el rato. Echando cuentos de leyendas urbanas, haciendo planes para el fin de semana. Se huele en el ambiente la marihuana. Algunos marcan el territorio con ventana. Hoy es hoy, mañana es mañana. Estamos tirando la casa por la ventana, dando a la vida las vueltas de campana. Es a mi negro culo poli, soy la ama. En la midnight, ten cuidado kid, de cerca, los tienen muy cerca. Conserva tu reflejo en la streetlight, esconde tu manera, no son dignas. En la midnight, ten cuidado kid, de cerca, los tienen muy cerca. Conserva tu reflejo en la streetlight, esconde tu manera, no son dignas. Yo. Seguimos en el aire, más peticiones. En esta ocasión el turno era para Ariana Puello colaborando con Hablando en Plata. La canción se llama Still Life y aparece en el último trabajo de Ariana Puello, que se llama La Fecha. Nosotros, no, así lo siento, no. No es el último, es el penúltimo trabajo de Ariana Puello, que se llama La Fecha, directamente desde Gerona. Y nosotros corriendo, que nos queda muy poquito, hasta las 2 de la tarde. Y alguien que está esperando en el teléfono. Hola, muy buenas. Hola. Muy buenas, ¿estás ahí? Estoy como mal, tío. Yo te digo más o menos bien. ¿Quién eres y desde dónde nos llamas? Soy Coque de Navalmoral y llamo para dedicarle una canción a mi colega Gido, que está escuchando desde Salamanca. ¿Qué canción quieres? O una de Notorious B.I.G., la que sea. Hemos puesto la de los 10 mandamientos del crack, que es un clásico, la versión con Frank Sinatra, pero yo te pongo la de Notorious B.I.G., pondría todo el álbum entero si tuviera tiempo, loco. Pues pónmela, tío. Venga, si hay tiempo te lo pongo, ¿vale? Venga, muchas gracias. Nada, a ti por llamar. Se nos fue, hasta luego. Más gente en el teléfono, que queda muy poquito tiempo. A ver quién está ahí. Hola, buenas. Hola, buenas, loco. ¿Qué dices, loco? Aquí desde La Rioja, La Ribera. ¿Cómo te llamas? Augusto, el chino. ¿Qué dices? Y hemos hablado otra vez. Nada, llamado para saludar a la azafata, que estaba, a la modelito que estaba buscando. Hola. Que la ha vuelto a ver. Ya sé quién eres tú, loco. Mira, tú es, Esto es histórico. Tú eres el que va buscando a una azafata del telecupón, ¿no? Sí, sí, a una chica bonita. Y que me llamaste a mí para ver si yo conozco a la azafata del telecupón. Sí, ya la he visto y quiero, si me dejas, dar una dirección de correo. Es augusto@dios.es con Y. Uh-huh. Que vamos a ver si montamos un partido político, una fundación, en fin. Democracia y organización social. Muy para bien. Todos. Para que llamen, todos. Para que llamen más que nada todas las azafatas del cuponazo, ¿no? No, para que llame a alguien que la conozca. Necesito... Tú no te verla por lo menos para quedarme tranquilo, verla bien y sereno y sin que me manipulen la cabeza. Tú no te preocupes, que yo te la mando a la página web, ¿vale, primo? Vale, primo. Oye, recuerdos a José, el Nacho Vidal. Es que es otra historia que le dije que iba a decir por radio. Pues nada, pues ya ha quedado claro, tío, lo del partido político, lo de azafata, y muchas gracias por llamar, ¿vale? La azafata es lo que me preocupa, la modelo, más venga, que azafata. Venga, primo. Venga, hasta luego. Hasta gracias. Hasta luego. Esto solo pasa aquí, familia. Si alguien necesita una azafata, pueden llamar al 900-138-138 hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3. A ver quién está ahí. Hola, buenas. Hola. Hola, ¿quién eres? ¿Desde dónde llamas? Buenos días. Buenos días. Buenas tardes, casi, ¿no? Buenos días, claro. ¿Quién eres? ¿Desde dónde nos llamas? Me llamo Dani. ¿Desde? Desde Huerva. ¿Qué dices, Dani? Aquí con un amigo que se llama Luis. Está todo costadillo, que no ha atrevido a hablar. Claro, hombre, que no pasa nada. Si esto, como quien dice, no lo oye nadie. Aquí escuchando buena música. Claro, ya nos queda poquito. ¿Qué me dices, Dani? Pues nada, un saludo a José Caballero del Instituto. Ajá. Uh-huh. Bueno, a los gamberros. No, y si me podía poner SFDK. SFDK, del último, del 2005 este que han sacado, ¿no? Sí. Venga, pues hay tiempo, íbamos pegados de tiempo. Mira, tengo por aquí a Tupac, que lo tengo que poner, Kultama, que lo tengo por aquí, y el sábado que viene va a ser para SFDK, ¿te parece? Vale. Venga, primo. Adiós. Hasta luego. Seguimos en el aire, nos queda muy poquito. Vamos a pasar dos llamadas y luego tiempo para la música, porque ya nos damos abasto, familia. A ver quién está ahí, el penúltimo o la penúltima. Hola, buenas. Buenas. Muy buenas, ¿quién eres? ¿Desde dónde nos llamas? Soy Benji de Valencia, llamo desde Barcelona. ¿Qué dices, loco? Pues aquí terminando de currar. Yo también, mira, ahí coincidimos. Bueno, ya que no hay tiempo, quería ver si me ponen la semana que viene la de Foxy Lady de Morodo. Foxy Lady de Morodo, te la pincho seguro, ¿vale? Venga, muchas gracias, loco. Nada, a ti por llamar, hasta luego. Ahora sí que sí, familia, nuestro último o nuestra última radio oyente de hoy. Y no hay tiempo para más. A ver quién está por ahí. Hola, buenas. Hola. Muy buenas. ¿Quién eres? ¿Desde dónde llamas? Soy Nacho, desde Madrid. ¿De qué parte de Madrid? De Brunete. ¿De Brunete? Sí. Ah, ¿estás aquí cerca, hombre, aquí al lado? Bueno, no tanto. ¿Qué dices, loco? Nada, aquí, que quería pedirte un temita de Totequín, el nuevo CD, que me lo pillé en Cultura y... El nuevo. Mira, yo estaba intentando hacerme con una copia y no he podido, pero la semana que viene me traigo una copia del nuevo de Tote, que está guapo, lo he escuchado y está muy guapo. Cultura Urbana fue buenísimo. Claro, loco, no veas qué fin de semana, ¿que no? Ya, es cambiante. ¿Que puedo saludar? Venga, corre, que nos vamos. Pues un saludo a Rafa, a Antonio, a Miguel... Y a ver si os acordáis ya de escucharlo alguna vez. Venga, pues haya quedado. Muchas gracias por llamar. Venga. Y un saludito para ti, ¿vale? Adiós. Hasta luego. Bueno, familia, hasta aquí llegamos. Nos quedan 6 minutos solo hasta las 2 de la tarde. Estuvimos hablando con todos ustedes en antena. Nos vamos a poner un pelín de música. Ya sabéis, nos vamos hasta el sábado que viene a la misma hora aquí en Radio 3, en el espectáculo radiofónico más grande del mundo. Ya sabéis lo que es, primo. Es el Rimadero ya. Voy a dejarme llevar por el licor, vamos a hacernos los muertos, aprender a jugar, na na na na na na. Voy a dejarme llevar por el licor, vamos a hacernos los muertos, aprender a jugar, na na na na na. Sácale un trago que ya estamos, nos vamos, me pongo todo fino. Abre esa botella que me traje del chino. Sí que ya voy todo perjudicado y no atino. Borrachos pesados no queremos aquí, no. En toda esta semana no he sentado la cabeza. Deberían hacerme en el hígado limpieza. La resaca termina, otro ciego empieza. Y al revés con mi cubata y mi cerveza. cómo se traga con tanta destreza. Cuando suene club club, chavalita reza, porque pierdo los papeles, pierdo la vergüenza. Tú siéntate, espérame, ten paciencia. Lo reconozco, el alcohol me pierde, más que nada porque este paso ya tendría que ser de alcohólicos crónicos hasta que me dé. No sé cuánto tiempo más me aguantaré de pie, yeah. Cerveza y analgésico, parado. Mala racha, pa' pa' pasar rato. Paloma, rata, gato, algo bonito como yo. Va a empezar día el gran Kurtama. Aún nos queda la esperanza, ciencia y fe. ¿Quién lo diría? Hay manchas que no las quitan ni la lejía. En este trazo y la lejía, la lejía. Corrígeme, yo me corregiría. Independiente, libre, habla, habladuría. Mi testigo eres tú, sí, porque en mí confía. Mi casa está la mente del que vive en penitenciaría. Te lo regalaría, pero un regalo es un regalo. Conservarlo es sabiduría. Voy a darle la vuelta, te acabará gustando. Después podrá llamarme consentía. Voy a dejarme llevar por el licor. Haciendo los muertos, aprende a jugar. Na, na, na, na, na, na. Voy a dejarme llevar por el licor. Haciendo los muertos, aprende a jugar. Clean, clean, yo, ¿qué pasa? Otra noche de fiesta. ¿Te acuerdas de la última? Volvimos a cuesta. Pasto morado, desacostumbrado, tal vez. Al baño vas muriendo por la boca como el pez. Pero en esta vida, para todo hay remedios. Y llamas a tu amigo ese que tiene los medios. Alcohol y decibelios, es lo que buscas, nen. No me cuentes tus problemas porque ya se ven. Ven, ven, chiqui, ven, que ahora estoy meloso. No te acerques a la pista que me pongo celoso. Delgada es la línea que separa al rabioso del hombre que te conquistó cariñoso. No soy ese baboso al que tendrás que evitar. Me gusta colocarme en el lado verde y levitar. No la voy a liar, no voy a vacilar. Solo voy a tomar importación o nacional. Posiblemente seamos los más fumados de España, pero siempre hay tiempo para la penúltima caña. Nacional o importación, no me pongas garrafón, cabrón. Tengo un boquete en el bolsillo del pantalón. Mi camarera bien sabe que bebo todo a piñón. Y que salga, se me cae hasta el cinturón. Con Robert y María haciendo botellón. Tupón, boquilla de cartón. Madrid o Torrejón, jamón, ron. Ocupo tu rincón, tron. Como todo lo bueno, esta botella se acaba. Nos vemos a la próxima hora, recoge tu baba. Tu próximo after hour será un tal Kurtama. Hay marihuana, borrachos de periferia. Gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Seguimos en el aire, ya sabéis que nos vamos casi casi. Nos quedan 2 minutos hasta las 2 de la tarde. Rápidamente despedirnos, decir que ha sido un placer haber estado un sábado más con todos ustedes. Lo que estaba sonando era una petición de un oyente, mi hombre Kurtama, su álbum en solitario debut, directamente desde Torrejón, se llama Nacional e Importación. La canción que sonaba es la que titula el disco, con la colaboración de Mala Rodríguez y Zarman, verdaderos creyentes en la casa. Ya sabéis, familia, el sábado que viene, a la misma hora, a las 12, aquí en Radio 3, ya sabéis lo que es, el espectáculo radiofónico más grande del mundo, primo, se llama El Rimadero. ¡Oh! Yo, Pac. That's right. Yo, I heard you got beat up by the police. Got a big fat lawsuit and everything. Niggas just wanna know if you still gonna be on some crooked ass nigga shit. Please tell me what's a nigga to do. And it's true, ain't nothing new, so I do what I do to get through. The first they got me trapping that piss. I load a record 47 laying on my head, so the whole trip. One motherfucker from the underground. The big stretch bucking niggas if they fuck around. Yo, why y'all got beef with police? Ain't that a bitch? The motherfuckers got a beef with me. They make it hard for me to sleep. I wake up at the slightest peep, and my seats are 3 feet deep. I guess it's all for you to see. But now I'm pointing a finger at police instead of motherfuckers blaming me. I got the right to bear pistol. And when the punk motherfuckers get the trip, and I got shit too. And maybe then you see the truth. But until then, I gotta do what I do and stay a crooked nigga too. It's all up to you. But until then, I gotta do what I do and stay a crooked nigga too. And maybe then you see the truth. But until then, I gotta do.